Buenos días, qué gusto nos da que nos acompañen. Bienvenidos los que nos acompañan a través de Facebook y bueno, a la congregación que nos acompaña desde Zoom. Esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de los versículos 12 y 13 de la carta a los Hebreos, del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Pero esta semana, antes de comenzar, estábamos leyendo Janelle y yo la biografía de algunos compositores famosos y estábamos viendo a Händel, que escribió el Aleluya, ¿cómo se llama? El Mesías, perdón. Y era cristiano y era una persona que leía mucho su Biblia y de hecho dice el biógrafo que estábamos leyendo, que en una ocasión una persona quiso confrontarlo y y tener un altercado con él, y la respuesta de Händel fue: Señor, yo leo mi Biblia muy cuidadosamente, por favor, permítame tomar la decisión. Y de eso vamos a estar hablando, de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios. Pero además de esto, esta semana, Ligonier es una organización cristiana que produce libros, que produce literatura, que está ayudando a misioneros. Ligonier hizo pública una encuesta que se relaciona con el cristianismo y la percepción del cristianismo. Es una encuesta algo grande. Y algunos de los resultados, tienen muchos resultados, son los siguientes. El 28% de la población está convencido de que Jesús es Dios. Solamente el 28%. Es decir, los demás piensan que fue un buen maestro, pero no un gran maestro, pero que no es Dios. Entre los evangélicos, gracias a Dios, la cifra sube al 62%. Sin embargo, esto es peligroso. 40%, casi 40%, 38% de las personas no creen que Jesús es Dios, de los que decimos que somos cristianos. 26% está convencido de que la Biblia no son mitos. Hagan las cuentas. 26% cree que no son mitos. El resto está entre totalmente convencido que son mitos o más o menos convencidos, pero es una gran, gran cantidad, 74%. El 66% de los evangélicos, estos son evangélicos, creen que las personas somos buenas por naturaleza y que no necesitamos a Jesús. 66% de los evangélicos. El 7% de los evangélicos, solamente el 7%, cree firmemente que somos justificados por las obras de Cristo, por la obra de Cristo y no por lo que hacemos cada uno de nosotros. Solamente el 7%. El resto cree que debemos hacer algo, que somos responsables de nuestra salvación. Ligonier concluye esta organización. La encuesta revela la gran confusión acerca de lo que enseña la Biblia. Por su parte, los evangélicos, aunque exhiben cierto movimiento esperanzador, es que lo comparan con lo que ha sucedido hasta la encuesta, la hacen cada 2 años, la compararon con lo que pasó hace 2 y 4 años. Dice, bueno, ha crecido es esperanzador lo que estamos viendo hacia la fidelidad bíblica, pero parecen estar influenciados por la incertidumbre cultural acerca de lo que es la verdad, acerca de quién es Jesús y cómo son salvados los pecadores. Son temas importantes y de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la Biblia, porque la Biblia nos enseña estas cosas, nos dice quién es Jesús, nos dice quién es Dios y nos dice que la obra de Cristo en la cruz es lo único que necesitamos para ser salvos. Tenemos que recibirlo con fe, pero mis obras no van a ganarnos, las obras de ninguno nos van a ganar la salvación. Vamos a hacer una oración. Padre eterno y poderoso, nos acercamos a tu palabra reconociendo que tú inspiraste a sus autores para que podamos conocerte y saber qué esperas de cada uno de nosotros. Espíritu Santo y de verdad, que la palabra penetrante entre hasta lo más profundo de nosotros y nos ayude a discernir lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestros corazones y nuestros motivos, Señor. Señor Jesús, venimos a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna y en tu nombre pedimos todo esto. Amén. Bien, siempre que había leído este texto, lo había leído aislado. Nunca me había puesto a pensar lo que ha pasado en a través de nuestros estudios. En nuestros estudios hemos visto en el contexto que Dios ha estado haciendo dos cosas. Por un lado, ha estado reclamándole a su pueblo porque no creen lo que él ha dicho. Y por otro lado, los ha castigado, y bueno, y como consecuencia los ha castigado por esta incredulidad. Por otro lado, por su desobediencia, perdón, incredulidad y desobediencia. Y por estas dos cosas Dios los está castigando, los va a castigar. Pero no solamente es el castigo, también ha estado el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, animando y exhortando a las personas para que crean y para que obedezcan lo que Dios dice en su palabra, las palabras de Dios. Entonces tenemos esta combinación de exhortaciones y de advertencias junto con palabras de exhortación para que la gente no se separe, no caiga. Y ese es el contexto. O sea, cuando hablamos de la palabra de Dios, que es fiel, que es verdadera, que es cortante, el contexto amplio que hemos estado leyendo es precisamente para que obedezcamos, para que creamos y para que alcancemos a entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros, ya sea en un sermón, en un cassette o a través de la Biblia, cassette, me vi muy antiguo, ¿verdad? A través de algún medio electrónico, alguna grabación, o a través de la Biblia, tenemos dos opciones. Podemos creerlo o podemos dudarlo. No es nada más como que estamos leyendo ya. Todas las cosas en nuestra mente las aceptamos o las rechazamos. No hay, podemos estar como en un término medio, pero la Biblia advierte que si somos tibios, seremos vomitados de la boca de Dios. Normalmente la duda viene acompañada de desobediencia, porque si yo dudo de lo que dice Dios, entonces no me siento obligado a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga o que deje de hacer. El pueblo de Dios hasta ese momento había estado escuchando la voz de Dios. De hecho, las primeras palabras, las palabras con que empieza esta carta son precisamente estas. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y recordemos, profetas no se refiere exclusivamente a los profetas, sino cada persona que hablaba, y en términos bíblicos, cada persona que comunicaba la voluntad de Dios, esa persona era considerada un profeta. Y sigue diciendo, ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, la palabra de Dios es importante. Y la palabra de Dios antes era escuchada porque no todos tenían acceso a un libro, a un papiro. Y porque en esos tiempos Dios le hablaba a un profeta, a una persona, y esta persona la comunicaba al pueblo de Dios. De hecho, si vemos a los profetas, frecuentemente encontramos una expresión similar como escribe las siguientes palabras o dile al pueblo lo que yo te voy a decir. Entonces, la gente escuchaba literalmente la palabra de Dios. Seguimos utilizando la expresión cuando nos referimos a la Biblia porque los documentos han sido guardados, han sido preservados por el poder del Espíritu Santo para que nosotros también tengamos acceso a la palabra de Dios. Nosotros entonces escuchamos la palabra de Dios y tenemos que preguntarnos, ¿creo o no creo? Porque es muy fácil simplemente dejar pasar las cosas. En nuestra época posmoderna es fácil afirmar dos cosas totalmente contrarias, como La mascarilla nos hace daño y la mascarilla nos puede salvar la vida. ¿Cómo te puedes reunir y no te puedes reunir? Y todas estas cosas. Y mucha gente, si no hubieran salido estos videos, mucha gente hubiera podido vivir sin ningún problema aceptando las dos cosas. Pero la palabra de Dios nos exige que creamos o que no creamos. No hay términos medios. Creemos lo que Dios dice o no creemos lo que Dios dice. Y por eso vamos a obedecer lo que Dios dice o no vamos a obedecer lo que Dios dice. Lo vamos a tomar como algo, como una sugerencia, como una buena idea, pero no sirve para mí. Y es importante mencionar que cuando hablamos de las advertencias, no solamente son para infundirnos temor, sino para reconocer que vienen acompañadas de exhortaciones. Cuando Dios advierte, también exhorta. No es como que estamos condenados y ya. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, este es tu camino, esto es lo que te va a pasar. Pero si cambias y te entregas a Dios, entonces esta es la otra opción en tu vida. Dios quiere que nos animemos, Dios quiere exhortarnos, Dios quiere animarnos para que creamos en su palabra. Y por eso nos va a dar una descripción, una serie de descripciones acerca de la misma palabra de Dios. Y la primera que escuchamos, la que viene en el texto que vimos esta mañana, es que es viva y poderosa. Y con esto queremos decir, o la Biblia quiere decir, que la palabra de Dios no solamente quedó escrita en un documento como un récord histórico y que allí está. Es viva y es poderosa. Es viva porque todavía es vigente. Es viva porque todavía es actual. Y es poderosa porque viene de Dios y tiene la capacidad de transformar la vida de todas las personas que escuchan su palabra. Hemos seguramente escuchado testimonios de muchas personas que a través de la lectura de la Biblia han conocido a Dios. Aún aquellos cuyo objetivo era el ridiculizarla, cuando la han leído seriamente, cuando se han preguntado, ¿creo o no creo?, han sido transformados. Y sabemos que viene de Dios porque Pedro nos dice afirma con contundencia, tienen que entender que ninguna profecía, ninguna palabra que viene de Dios, de la escritura, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue por el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Todo lo que está en la Biblia está inspirado por Dios. Y es cierto que hay humanos que transcriben y que traducen y que ponen los tipos y bueno, ahora en la computadora y puede que de pronto se les pase algo. Pero la esencia no es transformada. El libro de Génesis nos habla del poder de Dios porque todo fue creado por la voz de Dios. Y el Salmo 29, un salmo que escribió David, nos enseña y nos dice con esta forma poética que tenía el rey de esta creación. Dice el Salmo 29, a partir del versículo 3, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. Vayamos imaginándonos esto, son imágenes, pero esto es lo que está diciendo Dios. La voz de Dios es truena. No es una voz suavecita, así como cuando habla Dios, es una voz poderosa. Y es cierto que a veces habla en la calma, pero la voz de orden del Señor es una voz de poder. Después dice el Señor, vuelve a repetir, truena sobre el poderoso mar. Una de las cosas más poderosas que conocían en la naturaleza en aquel momento, que lo reconocían como las más poderosas. El mar, pero la voz de Dios truena sobre el mar. No es que apenas se escucha sobre el mar, truena sobre el mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. Y el cedro es una madera muy, muy fuerte, muy dura. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano, hace brincar como terneras a las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. Y podemos imaginarnos esto, ¿no? Habla Dios y tiembla. Cuando, vamos, los que vivimos en esta zona hemos experimentado los temblores. Y es la voz de Dios que hace temblar. Obviamente a través de fenómenos naturales, ¿no? De movimiento de las placas. Pero es Dios quien permite y ordena que sucedan las cosas. Si creemos en un Dios soberano, entonces creemos estas cosas. No nada más es la naturaleza, es Dios actuando a través de la naturaleza. Sigue el versículo 7. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Y es lo que pasa a cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la voz de Dios y cuando entendemos la voz de Dios, solamente podemos quedar maravillados y decir gloria a Dios, sea cual sea la circunstancia. Y es probable que alguna persona se esté preguntando, bueno, si esta es la experiencia de David, que era una persona religiosa, o es pues, experiencia de, del pastor o de cualquier otra persona que... pero no yo, a mí no, eso no. Por eso continúa describiendo el autor de Hebreos la Biblia, la palabra de Dios, como una espada. Con algo, de hecho dice, no dice espada hasta más adelante, dice con algo más cortante que una espada de dos filos. Y recordemos, una espada de dos filos es algo que era muy efectivo en aquellos tiempos, porque podías pegar hacia la derecha o hacia la izquierda y de cualquier parte, de cualquier lado, era peligrosa, era dañina. Es como tener un cuchillo para cortar carne que tiene filo por los dos lados. Tienes que tomarlo con cuidado, porque también te puedes cortar si no lo usas bien. Pablo también habla de la palabra de Dios, fíjense, como una espada, y dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Por eso algunos piensan que fue Pablo quien escribió esto, hay algunas coincidencias, pero no fue Pablo. ¿Y qué es lo que hace una espada? Y nos sigue diciendo lo que hace esta espada de dos filos. En primer lugar, es más cortante que una espada de dos filos. Entonces debemos imaginarnos la espada más filosa que había en aquellos tiempos, que esa era un arma personal, de defensa personal, de ataque personal. Había otras cosas, catapultas quizás, no sé, no conozco mucho. Pero con eso era lo más efectivo en esos momentos para atacar y defenderse. Pero las armas hechas por los hombres no podían llegar al alma y al espíritu, simplemente hacían daño a la parte física. Pero dice que esta llega hasta el alma y el espíritu, y es tan contundente que alcanza hasta las articulaciones, dice el tuétano de los huesos, es parte de los huesos. La verdad es que no sé y no me tomé el tiempo para ver cuál es el daño que puede hacer una espada, pero por lo que he visto en las películas, generalmente nada más eran los tejidos de carne. Y no debemos entender estas imágenes que nos da el autor como algo literal, pero podemos entender entonces parte del poder que tiene la palabra de Dios sobre la persona, ya no sobre la naturaleza, como estuvo describiendo David, sino sobre una misma persona, sobre mí mismo. Y es que cuando leemos la palabra de Dios, no volvemos a ser los mismos. Cuando lo leemos conscientes de lo que estamos haciendo, hay personas que ya les he comentado que están en estos planes de lectura en un año, que son muy buenos, pero muchos, bueno, algunos, no sé si muchos, algunos lo toman como simplemente el reto de hacerlo, y nada más ya leí lo de hoy, pero no son transformados porque no están entendiendo o no quieren atender o no quieren entender, no ponen atención a lo que dice la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y no podemos ser los mismos, porque nos deja ver quiénes somos nosotros mismos. porque deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestras intenciones y todo lo que hay dentro de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, que es la Biblia, somos conmovidos hasta lo más profundo y no podemos ser los mismos ya. Cada persona que habló con el Señor Jesús fue transformada, no volvió a ser la misma. Y ya sea que Jesús diera palabras de sanidad, como a los como a las, muchos enfermos que encontró, o de aceptación, como a la mujer samaritana, o a las personas que tenían lepra, que no podía tocar a nadie, o incluso a Mateo, que era un recolector de impuestos, que nadie hablaba con él. Ellos fueron transformados por la aceptación. Pero también aquellos con los que tuvo conflicto, los fariseos, el joven rico que se alejó, dijo: Señor, yo te quiero servir. Dijo: deja todo, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y dice que se fue triste. Pero se fue triste, no se quedó igual. Los fariseos se quedaban enojados porque sabían que habían sido expuestos. Los reyes, bueno, los representantes de la ley con los que cuestionaron a Jesús durante su juicio, y los soldados, todos fueron transformados. Se quedaron con preguntas y no quisieron aceptar, pero fueron transformados. Cuando nosotros somos confrontados con la misma palabra, también somos transformados. Y debemos tener cuidado de que nuestra reacción sea como los de aquellos que aceptaron a Jesús con gozo y no como los que lo rechazaron y se resistieron porque no querían escuchar, porque su corazón estaba duro. Y parte de la incomodidad de esta penetración, esta incomodidad que nos causa la palabra de Dios es porque emite un juicio en donde nosotros estamos en la silla de los acusados y donde no vamos a salir bien delante de Dios. Nunca vamos a salir bien librados porque somos pecadores. Me gustaría honestamente decir lo mismo, pero esta es de las partes incómodas de la Biblia. Eres pecador, soy pecador. Y yo puedo decir: no, Señor, yo no le hago daño a nadie, no. Me detengo en los semáforos, le ayudo a las personas que están pidiendo dinero. Pero Dios sigue diciendo: eres pecador. La Biblia sigue diciendo: eres pecador. Ya vimos en la encuesta. Solamente un 20-tantos% cree en la salvación por lo que hizo Jesús. Perdón, cree que somos buenos por naturaleza. Un 60-tantos% cree que somos buenos por naturaleza. Pero Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice: todos, y luego dice, judíos o gentiles, esto envuelve básicamente a toda la humanidad, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay justo ni uno solo. Y más adelante, en los Romanos, explica: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Y lo que me sigue fascinando de todo esto es que entre más devota es una persona, más consciente está de su pecado. Y sé que no somos muy dados a leer biografías de personas consideradas santas. Pero cuando leemos estas biografías, Martín Lutero, Francisco de Asís, Agustín de Hipona, vemos que entre más devota era su vida, más conscientes eran de su pecado. Entre más santos querían ser y se esforzaban por serlo, más se daban cuenta de lo pecaminoso que era su vida. Y son verdades incómodas, son verdades que no nos gustaría escuchar. Por eso el evangelio de la prosperidad es muy bueno. Dios te bendice, Dios te quiere darte todo. Dios quiere que disfrutes esta vida como nadie más la ha disfrutado. Pero si aceptamos eso, no vamos a reconocer la gran necesidad que tenemos de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Nos gustaría que la iglesia estuviera de acuerdo con la tendencia de nuestra cultura, que nos dice, tú puedes, tú eres muy bueno, tú mereces el éxito y tú mereces mucho más de lo que tienes. Demos una vuelta por Facebook, ese es el mensaje. Muchos de los mensajes bonitos de la encerrados en cristianismo son esto mismo. Vemos las promesas de Dios y se nos olvidan que es un pacto y nos dice, también tienes una responsabilidad. Ay, Señor, pero es que tú dices que me vas a bendecir. Sí, pero dice que te voy a bendecir y proteger si eres fiel al pacto. Y es incómodo, porque no nos gusta ver que no podemos cumplir el pacto. Y esto nos lleva, continúa el autor, hablando de las motivaciones, ¿qué es lo que nos mueve? Y probablemente podemos pensar que nuestra conducta es muy buena, junto con este gran grupo de personas que cree lo mismo. Pero la siguiente frase nos detiene en seco. Dice que la Biblia juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sabemos que no siempre deseamos lo mejor para otras personas. Hay veces, y si estamos acostumbrados, ni cuenta nos damos, pero la palabra de Dios nos está diciendo, eres envidioso, eres cruel, eres egoísta, eres un mentiroso. Y estuve pensando, es cierto, cuando uno va al cine, bueno, cuando podías ir al cine, lo más típico es que llegas temprano para evitar que haya mucha gente, o ya compraste tu boleto si quieres en línea, pero ¿qué asientos escogemos? Siempre escogemos el mejor asiento. No pensamos que a lo mejor otra persona podría disfrutarlo. Ni nos pasa por la cabeza. Y no quiero que nos disfracemos de religiosidad y que siempre estemos haciendo esto. Creo que es parte de, digamos, de una dinámica social. Pero Jesús nos llama a que no nos sentemos en los mejores lugares. Literalmente, esto es en una fiesta. Nos dice que pensemos en el otro y que lo amemos como nos amamos a nosotros mismos. Pero no lo hacemos. Y eso es pecado. No parece pecado porque en realidad parece que no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy siendo indiferente. Pero Dios me dice que tengo que amar a otra persona como me amo a mí mismo. Y entonces aquí empiezan los problemas. Siempre que tomamos una decisión, casi siempre, hay algo que nos beneficia. Y ya sea que sea físicamente o sea mi reputación. Una vez alguien creo que citaron a Calvino y no estoy muy seguro que haya sido, nada más recuerdo la historia. Dice, cuando vas en la calle y de pronto ves a una persona pidiendo limosna, puedes darle la limosna porque sientes compasión, pero también porque dices, bueno, soy bueno. Ya hice mi buena acción del día. O quizás alguien me está viendo y quiero que me vea. Siempre, siempre ganamos algo. Ya sea emocionalmente, quizás no físicamente, pero emocionalmente. Puede que nos satisfaga y que nos sintamos bien delante de Dios o delante de otras personas. Ya vieron qué bueno soy. Les he contado varias veces de nuestro viaje en bicicleta, que le dije a Janel, si quieres detener nuestro viaje en bicicleta, el viaje que hicimos desde California a Guatemala, tienes toda la autoridad para decirme ya no. Y yo esperaba que nunca me dijera eso. Entonces, cuando veníamos en las subidas, estaba haciendo mucho calor, que no le gustaba nada a ella, yo la empujaba. Y mi primera intención es para que disfrute el viaje. Pero una noche que estaba acostado en mi bolsa de dormir, me di cuenta, quiero que disfrute este viaje porque me conviene. Porque si lo disfruta no me va a decir, ya no quiero. Y estaba muy disfrazado dentro de mi buena acción. Y honestamente, cuando empecé a hacerlo, lo único que pensé es para que lo disfrute. Pero fue cuando me detuve. Varios días después, no fue inmediatamente, que me di cuenta que era porque me convenía que ella lo disfrutara. Puede parecer exagerado, pero esto es pecado. Bueno, no ayudar. El no amar a otra persona como a uno mismo. Si hablamos de decir chismes, de contar chismes, de decir cosas indiscretas, si hablamos de hablar, de destruir la reputación de alguien que nos cae mal, a veces no nos parece tan grave. Pero si leemos Santiago nos damos cuenta de que es pecado. Todos somos pecadores. Y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va a enseñar que necesitamos de un Salvador. Necesitamos al Señor Jesucristo. Porque vamos a rendir cuentas, dice el texto, continúa diciendo. Bueno, antes de eso, existe la posibilidad de que nos engañemos a nosotros mismos creyendo que somos buenos. Y yo creo que este es uno de los peligros más graves que enfrentamos cada uno de nosotros. Que verdaderamente creamos que no somos tan malos. Porque es algo muy sutil. Una pregunta que les he hecho varias veces. ¿Cuántas veces durante el día o en la noche nos acostamos y decimos, Dios, perdóname específicamente por esto que hice mal o que dejé de hacer? Y muchas veces ni siquiera pedimos perdón por nuestros pecados. Se nos olvidan. ¿Cuándo fue la última vez que pediste que Dios te perdonara tus pecados en general? ¿Y cuándo por tus pecados específicos? Pero Jeremías advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No solamente engañoso, es perverso. La respuesta ahí inmediatamente dice, yo Jehová. Y el texto de hoy nos dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Una vez más sentimos como la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y nos da una sacudida fuerte. Dios sabe todas las cosas, aún aquellas cosas que cuidamos de que nadie, para que nadie se dé cuenta que las hacemos o que no las hacemos. Aquellas cosas que quizás, si otra gente supiera que las practicamos, nos daría miedo que nos dejaran de hablar porque son vergonzosas. Dios sabe todas esas cosas. Y aunque sea muy bueno para esconderme de la gente, Dios sabe, porque nada escapa de su vista. Y dice que vamos a rendir cuentas. No solamente nos ve, sino que vamos a rendir cuentas. Dice, todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel, es decir, Dios, a quien hemos de rendir cuentas. No es como que Dios dice, ah, mira nada más. Dios nos va a pedir cuentas, nos pide cuentas por cada cosa pequeña que hagamos o dejemos de hacer. Y nuevamente penetra, porque eso no nos gusta. Él sabe que estamos lejos y nosotros sabemos que estamos lejos de la perfección que Dios demanda. Nuestros pecados, grandes o pequeños, o quizás deba decir discretos, o escandalosos, porque el pecado es pecado, son evidencias delante de Dios en este juicio en el cual vamos a tener que estar delante de Dios. Dios va a tener que ejercer un juicio justo y santo y perfecto. Somos culpables. Eso nos enseña la Biblia. Cuando escuchamos, cuando leemos la Biblia, eso es lo que escuchamos. Ahora, ¿me van a decir entonces para qué leemos la Biblia? ¿Para sentirme mal? No, porque la Biblia también nos da la solución. Y en las semanas anteriores hemos estado hablando de este anhelo de Dios de que su pueblo siga adelante, que no se dé por vencido. Y he estado hablando... He tratado de ser cuidadoso en decir que somos responsables de forma individual, creo que no se ha visto, pero ahora vamos a verlo en estos momentos. Es cierto que hemos estado haciendo énfasis, o yo he estado haciendo énfasis, porque es lo que dice la Biblia, en que somos una iglesia, en que somos un grupo y en el que unos y otros debemos alentarnos para seguir adelante, para no caer. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vemos a los amigos y amigos, entre comillas, de Job, vemos que cuando él está sufriendo su desgracia, van junto a él para darle consuelo. Y otra vez, consuelo. Y en realidad terminan juzgándolo y atacándolo y acusándolo. Los tres son extremadamente arrogantes e insensibles. Termina así, bueno, dice así el último de los tres amigos que habla en el capítulo 32 de Job. Se llamaba Eliú, dice, pero Eliú, hijo de Barakel, de Bus, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. Recordemos, Job está diciendo, es que yo no sé qué hice mal. Y la Biblia nos dice que Job era muy, muy bueno comparado con el resto de nosotros. Y él se enoja porque dice, ¿por qué te estás justificando si es Dios? ¿Por qué acusas a Dios? ¿Por qué le reclamas a Dios? Y lo que me parece interesante es que si leemos el libro de Job, o más bien, cuando leemos el libro de Job, los discursos de sus amigos parecen bíblicos. De hecho, tienen cosas sublimes. Pero están, el motivo del corazón de cada uno de ellos estaba mal fundado. Escuchemos, por ejemplo, lo que dice uno de ellos. Fíjense, se llamaba Bildad. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, y si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en tu lugar que te corresponde, en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Eso es totalmente bíblico. Pero los motivos de su corazón era humillar y hacer sentir mal a Job. Y así podemos leer los 30 y tantos capítulos donde lo están regañando sus amigos. Amigos. Y Dios, que conoce todas las cosas, juzga esto y al final del libro de Job responde de esta manera. El Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, el representante de todo, estoy muy irritado contigo y tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y esto es para estudiar muchísimo, pero no vamos. Ya dije, cuando uno lee lo que dicen, uno dice, esto es bíblico. Pero cuando lo estamos diciendo desde un punto de vista egoísta, desde un punto de vista manipulador, desde un punto de vista para humillar a otras personas, o con, más bien con la intención, no punto de vista, con la intención de humillar a otras personas, Dios dice, eso no lo digo yo. Los invito a que lean el libro de Job, es impresionante. ¿Y por qué digo esto? Porque desafortunadamente no es extraño que los cristianos seamos los más críticos y juzgones, no sé si existe esa palabra, en la faz de la tierra. Usamos la Biblia, y lo digo esperando que nosotros no lo hagamos, para humillar y juzgar a los demás. La conocida expresión dar de bibliazos es muy común entre nosotros y hasta nos da risa y algunos pastores la usan con ligereza. Y es frecuente escuchar a personas que utilizan la Biblia para que ellos sean beneficiados. Conocí un pastor que una vez me dijo, yo cada 2 semanas hablo del diezmo y de las ofrendas para que siempre haya dinero en la iglesia. Y dije, pero es que la Biblia no habla tan frecuentemente de diezmos y ofrendas. Él estaba manipulando. Pero quizás el hogar es donde más se nota. Muchas son las mujeres que se quejan de los hombres que citan la Biblia, nada más dicen, la Biblia dice que tienes que someterte y te vas a someter, te guste o no. Sin darse cuenta que eso no es amor. Y las mujeres también tienen también la utilizan, no es como que sean más santas. Bueno, a lo mejor son más santas, pero también lo utilizan. Porque le dicen a los esposos, es que no me estás tratando como la hija de Dios que soy. No me amas tanto como otra persona, no me das tanto. Y entonces empezamos a usar la Biblia para satisfacer nuestros deseos, los de nuestro corazón. Y cuando vemos la Biblia, ¡puf!, nos parte y nos dice, estás siendo egoísta. Estás viendo solamente tu parte, no estás viendo todo lo que dice la Biblia. Dios comienza trabajando con la persona a la que le habla, conmigo. Cuando Jesús les dijo a sus seguidores que contaran todo lo que él había hecho, es porque él ya había afectado la vida de estas personas. No les dijo, díganle a los demás y luego vengan para ver cómo los transformo. No, primero nos transforma a nosotros y entonces es como podemos utilizar la Biblia, como podemos proclamar la Biblia, no utilizar la Biblia. Cuando nuestras oraciones son que cambie esta persona y que yo no cambie, en un conflicto familiar esto se da mucho, estoy quizás en un lado equivocado, porque los dos tenemos que cambiar. No debemos usar la Biblia para nuestro propio bien. Pablo le dice a Timoteo, después de que le dice que la palabra de la Biblia está inspirada por Dios, dice, toda escritura, lo voy a leer, de hecho, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Todo esto suena como difícil. Y dice, a fin, todo esto es, tiene un fin, no nada más es eso. El propósito es que el siervo de Dios esté completamente capacitado para toda buena obra. No nada más es regañar por regañar. No nada más es instruir por instruir. Es para que estemos capacitados para toda buena obra. Y esto comienza conmigo y entonces yo puedo ser ejemplo para los demás. Quiero recalcar, es para que estemos nosotros preparados para toda buena obra. Por último, la palabra de Dios es viva y poderosa, y ya con esto es nuestra conclusión, se me ha alargado un poco el día de hoy, porque no solo nos enseña que somos pecadores y que merecemos recibir un castigo justo. La Biblia penetra hasta lo más profundo de nuestro ser cuando nos enseña que, aunque merecemos la muerte, Dios envió a su Hijo único para que muriera y diera su vida por nosotros. Solo alguien que es totalmente insensible no se conmueve ante esta gran prueba, esta gran muestra de amor que Dios Trino muestra por cada uno de nosotros. Dios le reclamó a su pueblo porque el pueblo no escuchó ni obedeció. Ellos lo hicieron cuando tenían que entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Tenían que luchar para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Nosotros también tenemos que luchar y esforzarnos por entrar a la tierra prometida en la eternidad. Y con esto quiero decir, no que me gane la salvación, sino confiar y ver, y una vez que he sido salvo y redimido, entonces trabajar día y noche para seguir las instrucciones de Dios. Y es difícil. Y todo lo que nos pide Dios es que pongamos nuestra fe en la obra de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de nosotros, sino es un regalo que viene de Dios. El poder de la palabra de Dios es que nos ofrece perdón y transformación a cada uno de nosotros, que nos ofrece la vida eterna. Y eso debe penetrar hasta lo más profundo de nosotros y decir, sí, yo quiero pasar la vida eterna con Dios. Este es el Evangelio. Ese es el poder que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que para que podamos reconocer que Dios es bueno y nos pueda hacer exclamar con júbilo, gloria sea Dios. Gloria sea Dios que es santo, todopoderoso y es un Dios de amor que está buscando que nadie se pierda. Ahora la pregunta es, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? Y yo te invito, honestamente, para que creas y obedezcas. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra verdaderamente es poderosa, Señor. Yo creo que varios nos sentimos incómodos al estar leyéndola, pero Señor, es lo que tú nos muestras. Nos muestras quiénes somos sin ti y quiénes podemos llegar a ser a través de Jesús, Señor, de su obra. Transfórmanos, Señor, que esta incomodidad nos haga actuar. Señor, que tu palabra siga penetrando todos los días que la estudiemos, para transformarnos y para que vayamos creciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Señor, quítanos la flojera, quítanos la desidia. Si preferimos ver la tele en lugar de leer la Biblia, ayúdanos a hacer un espacio, Señor, y dedicártelo a ti, 15, 20 minutos, para que podamos experimentar el poder que hay en tu palabra santa. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.